Según Tongil News, periódico digital surcoreano, se efectuó el día 15 la conferencia por la reunificación nacional en conmemoración del 16º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio en el pabellón Rimjin de Paju de la provincia Gyeonggi, bajo el auspicio del Comité Sureño para la Ejecución de dicha declaración. En la ocasión participaron miembros de entidades cívicas y sociales, empresarios, parlamentarios por partidos opositores y otras capas de Surcorea. Tras intervenciones, se dio lectura al llamamiento del Comité Conjunto Nacional para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio acerca de abrir la segunda era de reunificación del 15 de junio, unidos firmemente bajo la bandera de la Declaración Conjunta Norte-Sur. Terminado el acto, los participantes marcharon hasta el gran puente Tongil.